ahora mucha gente, Carmen, se preguntará por qué se ha convertido el plató de Cuarto Milenio repentinamente en una especie de museo. Pero yo añadiría algo más. Un museo distinto. Un museo de un arte que quizá no sea el que más gusta a la mayoría de la gente. Pero sin duda les aseguro que es un arte que merece la pena observar con especial atención. Porque hubo auténticos viajeros del alma. Hombres que antes de cualquier vanguardia se sumergieron en lo más profundo de los misterios del ser humano. Lo que aquí ven es un cuadro de un hombre llamado Hieronymus Van Aken o Hieronymus Bosch. Seguramente llegará enseguida como un chispazo a su mente algo mucho más eficaz si digo el Bosco. Su fama quizá nace de la extraña relación que tenía con el rey más poderoso que ha habido jamás en el planeta Tierra, Felipe II. En su lecho de muerte, en 1598, el rey pide, y es un mensaje que todavía nadie ha aclarado, que lleven todas las obras, que eran muchas, que él había comprado a precio de oro, y las pongan frente a su lecho de muerte. O sea, Felipe II, aquel en cuyo imperio no se ponía el sol, murió delante de esa extraña cara. Por cierto, fíjense bien, por favor, fíjense bien, porque el Bosco es el único autor, el único pintor que se retrata a sí mismo como un monstruo en mitad del infierno. El cuerpo de árbol, la cabeza con mirada atormentada y los pies son barcas que le dirigen a un abismo extraño. Mucho se ha hablado de si el Bosco consumía drogas y, como siempre, es el camino y el atajo más fácil. Eso no explica los auténticos monstruos y visiones demoníacas que él tenía. El Bosco se convirtió en una especie de pintor maldito, muy conocido. Sus cuadros alcanzaron un valor muy rápido y se habló de que perteneció a algunas sectas destructivas, como los misteriosos hermanos del Libre Espíritu. Lo cierto es que Felipe II murió atormentado delante de esos cuadros, viendo visiones parecidas a las que pintó el viejo maestro holandés. Pero vayamos un poco más allá, vayamos a artistas más cercanos. Vayamos, por ejemplo, a un genio español. En mi opinión, y es una opinión personal, el mayor genio universal de la pintura. Un aragonés recio que también, en un momento de su vida, cambia de dimensión. Francisco de Goya se quedó sordo. Sordo por causas que aún se desconocen. Hay quien habla de algunos componentes de las pinturas. Hay quien dice que su enfermedad era el saturnismo. A partir de entonces se encerró en un mundo que él solo podía escuchar. Sus pinturas, sus grabados le hablaban y le contaban la historia de un mundo que no está al alcance de cualquiera. De un mundo que si observamos con firmeza, si observamos con los ojos del corazón, aterra más que cualquier película. Porque es un mundo real que está ahí. Francisco de Goya muchas noches las pasó atormentado. Y hay quien cuenta, hay quien afirma que huyó de su casa de la Quinta del Sordo cuando las pinturas de las paredes empezaron a decirle cosas. Genio inigualable, supo retratar lo más profundo del alma humana. Y lo más curioso, se adelantó 200 años a cualquier vanguardia pictórica. Y tenemos un último ejemplo que es actualidad. Un cuadro que quizá le suene a muchos de los televidentes de Cuarto Milenio, aunque no sepan o no disfruten del arte. Porque pocos rostros expresan tanto como el grito de Edvard Munch. Adolf Hitler y los nazis consideraron a Edvard Munch y a este tipo de arte algo abyecto, algo que mostraba una cara del ser humano demasiado profunda y que nadie debía revelar. Cuenta Munch en su biografía, un hombre depresivo, un hombre que siempre estaba triste, que una tarde cualquiera cambió su vida, como el día de la sordera de Goya o como quizá el día en que el Bosco tuvo sus primeras visiones. Munch pasaba por un puente con dos amigos y los dos amigos se fueron alejando. Él no sabía lo que pasaba y simplemente dejó escrito en su último diario que de repente el cielo se convirtió en sangre en lenguas de fuego. Nadie lo veía más que él y notó que toda la naturaleza, que todo el mundo, que todo el cosmos daba un increíble alarido que hacía retumbar su corazón. Era el grito profundo del animal que llevamos dentro. Curiosamente, el grito de Edvard Munch ha sido robado en varias ocasiones y yo creo que no solo será por su valor monetario, que es mucho, sino por otros símbolos y secretos que se esconden en él. Hagan la prueba. Cada uno de estos tres cuadros de tres maestros y tres épocas diferentes harán sentir sensaciones completamente opuestas, siempre según los ojos con los que miremos estas obras universales. Y es que no solo hace falta estar loco o ser un genio. Estos genios lo eran, desde luego, pero da la impresión de que tenían la facultad de viajar a otras esferas que habitualmente abandonamos, que quizá el hombre primitivo sí tenía en cuenta. Reflexión, hay quien dice que soledad absoluta, oscuridad, el famoso sombrero con velas de Goya, la vela encendida en una especie de gruta donde pintaba Hieronymus Bosco, situaciones muy concretas, estados alterados de conciencia, y muchos dicen que estos pintores prácticamente eran autómatas, que su cerebro iba por un lado y su mano al dictado de una fuerza, quién sabe si de este mundo o del otro. Pero no solo los artistas, los pintores, fueron viajeros al más allá, ni mucho menos. Todos los hombres de cultura, todas las almas sensibles, en algún momento han intuido que hay un infierno, unas sombras, unas tinieblas que están ahí. Por ejemplo, Dante, Carmen. Dante, del que últimamente hemos tenido noticias, porque han reconstruido su rostro. Un hombre, Iker, que tuvo también sus apariciones. Y me comprenderán los espectadores cuando les cuente la historia de este genio, de este escritor, autor de La Divina Comedia, una obra que fue conclusa gracias a un espectro. ¿Es posible? Pero el que se apareciera el propio Dante, y esto lo contó ni más ni menos que Boccaccio, su biógrafo. En septiembre de 1321, Dante pierde la vida, muere, y parece que deja inconclusa la Divina Comedia. Estaba hecha de diferentes cantos, faltaban los últimos 13, los que pertenecían precisamente al paraíso. Todos sabemos que se divide en infierno, en purgatorio, y esa última parte del paraíso era imposible, no la encontraban sus hijos por ningún sitio. La habían buscado durante 8 meses, hasta que pasada esa fecha, el más pequeño de sus hijos, Jacobo, recibe una visita inesperada en su habitación. Una visita, Iker, que cambiaría la vida también de la literatura. Es decir, un espectro, según cuenta Boccaccio, que señalaba un lugar en la casa y ese hijo vio a su padre. Su padre ya muerto, señalando un lugar donde, Carmen, se encontraron los 13 últimos cantos de la Divina Comedia. Gracias a Boccaccio, un contemporáneo de Dante, podemos saber que su hijo tuvo una fuerte impresión a ver un espíritu blancuzco con una mirada muy fija que se aparecía en su habitación. Él en un principio se asusta, ve como una luminosidad e incluso piensa que es su padre, que no ha muerto. Le pregunta, llega a tener una conversación con ese espíritu, con ese ser del más allá, y le dice si es cierto que ha escrito esa última parte de la Divina Comedia. El espectro le contesta que sí. Y no solamente eso, le revela el lugar donde ha dejado esos 13 últimos cantos que por fin concluyen la Divina Comedia. Estaban detrás de un muro, escondidos, ya mohosos. Tuvieron que ser reescritos por sus propios hijos para que hasta nosotros llegara esa obra genial. Impresionante, pero es que curiosamente Dante y otros autores estaban muy metidos en eso de viajar en el cerebro a otros mundos. Un ejemplo quizá menos conocido pero terrorífico es ni más ni menos el de Catulle Mendès, un hombre que incluso ingería drogas, absenta, que estaba muy de moda, para intentar enfrentarse, ver el espejo de sus propios espectros y retratarlos con su escritura. Bueno, en 1899 hay una discusión con varios amigos de tertulia y Catulle Mendès está muy impresionado, muy triste. ¿Por qué estás así? Y él dijo, porque sé que este siglo que viene, el siglo XX, no lo voy a ver. Los amigos se alteran, le dicen, ¿pero por qué dices esa barbaridad? Y él cuenta un sueño. De tanto ingerir drogas y de bucear en esos mundos oscuros, Catulle Mendès se ha visto a sí mismo, con un estruendo tremendo, un grito, una especie de alarido, que dice, es el final, es el final. Pero esto sería una pesadilla más de no ser porque en ese sueño él se ve, detrás de esa voz, a través de un túnel y desangrándose por una pierna. Era tal la tristeza que al final parece que ocurrió lo que tenía que ocurrir, cuando un alma atormentada piensa mucho en una cosa. Catulle Mendès, en el tren del metro o del ferrocarril de Saint-Germain, estaba botargado por las drogas que había consumido, se baja en una estación o abre las puertas y donde no había estación, la rueda metálica le cercena el pie y él mismo muere en un túnel, completamente desangrado por la pierna amputada debajo de la rodilla. Casos históricos de la biografía de algunos escritores que se adelantaron al tiempo o que jugaron demasiado con los espectros. Otro de ellos fue, por ejemplo, José de Zorrilla, el autor de Don Juan Tenorio. También tuvo una infancia un tanto curiosa, Iker, porque desde los 5 años él se acuerda, recuerda una presencia, algo que le marcó de por vida. Tal vez por eso en sus obras se muestran esas figuras fantasmagóricas, algo esos espectros, casi. Algo demoníaco que él además conocía muy bien. Con 5 años se recuerda que iba con su madre diariamente a oír misa. Allí, mientras su madre rezaba el rosario con otras amigas, él se daba una vuelta por la iglesia y veía estatuas, algunas de ellas demoníacas. Por ejemplo, se le quedó marcado en su mente a San Miguel matando al diablo. Pero bueno, eran escenas que la memoria de un niño reconocía. Hasta que un día, en invierno, se encontraba en su casa de Valladolid. Estaba sentado en el balcón con los pies colgando de este y vio que una figura extraña aparecía por la calle. Le llamó la atención y se quedó mirándola. Cuando se acercaba veía que esa mirada, una mirada blanquecina, intensa, no se paraba de su cara, de su rostro, no se la podía quitar de la mente. Era la mirada que había reconocido en la estatua del demonio. Era el mismo Satanás que había ido en su busca. Tan solo le sonrió y se fue. Esa es la primera de muchas apariciones que tuvo José de Zorrilla. Por ejemplo, también en una de las casas que pertenecía a la familia donde guardaban los muebles, él recuerda que vio una figura, una mujer. No la reconocía, iba vestida con una falda de vuelo y con una camisa de encaje muy propia de la época. Fue años después cuando, tras ver un gran retrato en una de la casa de sus padres, por ejemplo, dijo, ¿quién es esa mujer? Preguntó a sus familiares, ¿de quién se trata? Era su abuela materna, a la que él nunca había conocido. Se le había presentado unos años antes. Pues hoy tenemos un ejemplo asombroso. Médico, científico, psiquiatra, una de las mentes más importantes del siglo XX, maestro de pensadores, imprescindible, Jung. ¿Sabían que Jung vivió atormentado por espectros? ¿Que él mismo dejó escritos en sus libros las visiones que tuvo absolutamente terroríficas? Nuestro compañero Luis Álvarez ha viajado al viejo Torreón, donde Jung trabajaba solo, donde Jung tuvo varios encuentros que hiela la sangre del más pintado. ¿Quieren conocerlos? ¿Quieren saber por qué hubo ciertas inscripciones en la piedra que aún siguen ahí, asegurando que Jung se enfrentó a los muertos, que quiso investigar, que no se asustó y siguió más adelante? Quizá Jung sea el último viajero del alma. Algunos pocos lugares destilan la esencia de lo extraño. Lugares donde la atmósfera es diferente, donde parece que el espacio y el tiempo se hubieran quebrado dando paso a una realidad paralela. Como si resonaran en ellos ecos de un lejano pasado. Como si aquellos que lo habitaron hubieran dejado su impronta eternamente. En este rincón de Suiza, el eminente psiquiatra Carl Gustav Jung pasó parte de su vida. Y aquí tendría encuentros con presuntas presencias del más allá. Hoy engrosa la lista de las 10 mentes más destacadas del siglo XX. Tiempo atrás, sin embargo, se encontró cara a cara con lo imposible en una experiencia aterradora que le marcó para siempre. Jung es un precursor. Es un precursor del gran movimiento, podríamos decir, científico que se está dando en la vanguardia en el siglo XX, pero es un precursor que va por otro camino. Bollingen siempre fue un centro de gran actividad paranormal. Entonces Jung estaba tratando de explicar, o de buscarse una explicación, de por qué razón ocurrían esos fenómenos en ese lugar que él había hecho como zona de su personalidad mistérica, ¿no? Este apacible lugar perdido en el interior de Suiza, a orillas del lago Zurich, representó para el maestro Jung un lugar de retiro y meditación. En 1920, el discípulo más brillante de Freud decidió comprar este terreno y construir a su medida un torreón guiado por un viejo sueño de la infancia. Aquí escribió en completa soledad gran parte de su obra. La idea fundamental es un lugar donde se puede poner en contacto con los muertos, con sus antepasados y con aquellas figuras que de alguna manera le traen información del remoto pasado o del futuro, en fin, le traen una información desde lo inconsciente colectivo, y para eso tiene evidentemente que hacer descender su nivel de la consciencia para poder acceder a esos contenidos. Jung, aunque algunas biografías lo obvien, había sentido desde siempre un gran interés por los fenómenos paranormales. Incluso antes de licenciarse en medicina, había presenciado algunas sesiones de espiritismo en compañía de su prima. Siempre había sido un curioso observador de lo que le ocurría a otros. Sin embargo, una noche de invierno de 1923, encerrado en su torreón, sucedió algo aterrador. Mientras calentaba agua al fuego, comenzó a oír una música que provenía de ninguna parte. Sentado en su sofá con la sangre helada, permaneció durante una hora escuchando aquella sinfonía inexplicable. Bollingen tiene una parte fundamental que se llama la capilla, aunque no es en realidad una capilla en el sentido estricto del término, en donde al parecer se concentra una energía extraña que hace de Bollingen un lugar especial. Apenas un año después, en la primavera de 1924, de madrugada le despertó el ruido de pasos que rodeaban el edificio. Nuevamente apareció una música en la lejanía que se iba aproximando poco a poco. De pronto, unas voces se escucharon muy cerca. Aterrado se levantó y abrió de inmediato los postigos. Pero allí afuera, en la oscuridad de la noche, no había nadie. Absolutamente nadie. Al volverse a la cama, un estruendo le sorprendió de nuevo. Y vio cómo afuera, decenas de figuras vestidas de negro se aproximaban lentamente al torreón. A la mañana siguiente, el guardián de la finca le confirmó que había escuchado lo mismo y le dijo muy asustado que el ejército de almas de Wotan había pasado por allí. Jung reflexionó profundamente sobre aquella experiencia rotunda e indudable. Y tras no pocas cavilaciones, daría con algunas claves. Evidentemente para Jung siempre es lo mismo, es un descenso del nivel de conciencia y atención a los contenidos de lo inconsciente colectivo. Es decir, se accede a aquello que está, pero que nuestras categorías conscientes impiden ver. Siempre esas apariciones tienen un contenido o un significado personal para el individuo. Si bien tiene que recordar a algún familiar muerto o tiene que atender a una realidad que preferiría negar, etcétera, etcétera. Hay una finalidad en la existencia de estos fenómenos paranormales. En un principio pensó que podría tratarse de duendes. Así lo reconoce en su biografía. Por ello, esculpió en piedra esta curiosa imagen dedicada al genio del lugar y la adosó a la pared del torreón. Pero los fenómenos no cesaron. Poco tiempo después, cavando en el jardín para realizar unas obras de remodelación, encontró algo sobrecogedor. A sus pies surgía el esqueleto de un soldado napoleónico que seguramente tras la batalla habría sido arrojado hasta allí por las corrientes del lago Zurich. Jung lo desenterró y con sumo cuidado lo inhumó en su jardín, oficiando una ceremonia militar para apaciguar su alma. Aún así, los extraños fenómenos continuaron. En realidad, aquello, fuese lo que fuese, le perseguiría durante el resto de su vida. Desde el aeropuerto de Zurich recibí una llamada de Cardero. Él me advirtió y me dijo: oye, estáis muy cerca de Bollingen, de la casa de Jung, ¿no? No deberíais de dejar pasar la oportunidad de ir allí, que está a 40 kilómetros, y observar. Y efectivamente, estás en un sitio muy especial. No tiene la sensación de ir a un sitio muy especial, con una atmósfera muy especial, donde incluso podría sentarse uno a leer perfectamente la autobiografía de Jung y darse cuenta de que es un sitio quizá hecho para la reflexión. Y muchas veces ese trabajo se veía roto por extraños fenómenos que son idénticos a los que tanta gente, seguramente ustedes también, ¿por qué no?, han vivido en alguna ocasión. Porque al cuarto milenio llegan cientos de testimonios de personas que ven cosas parecidas a las que Jung cuenta. Repito, un científico valiente que se atreve a decir esto existe, está ahí, no son visiones. Les ha ayudado, como casi siempre en estos temas de antropología, el antropólogo José Luis Cardero, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. José Luis, viajero al más allá, escuchen extraña música. Él está en su estudio y escucha en extraña música. Los especialistas en parapsicología, como nuestro amigo Santiago Vázquez, dirían mimofonía, notas musicales que a él le aterrorizan, que son como una llamada o como una tarjeta de visita de lo que luego iba a ocurrir. Sí, exactamente. Ocurre casi siempre en estos casos. Es decir, el aislamiento, la predisposición del observador y de repente, sin que se sepa muy bien por qué razón empieza, las señales del más allá. en este caso la música. Señales del más allá, tú señales no tienes duda. Yo no tengo ninguna duda de que son las señales de algo que nosotros llamamos el más allá y que evidentemente no sabemos en qué consiste, pero que es un mundo que está paralelo con el nuestro. Yo cada vez estoy más convencido que es un mundo que de vez en cuando toma contacto con nosotros. Es un mundo, además, del cual se da testimonio desde la más remota antigüedad. Hay una serie de personajes que son reincidentes, que vuelven una y otra vez a presentarse en la historia del arte, en las leyendas, en las tradiciones, y precisamente por eso, de ahí el gran mérito de Jung. Jung decide afrontarlo de una vez por todas desde un punto de vista científico. ¿Enfrentarse a ese fenómeno? Enfrentarse a ese fenómeno como médico, como psiquiatra, porque lo más curioso de todo es que todos esos fenómenos que se producían ahí los encontraba él también después en sus enfermos. Es una cosa muy curiosa lo que dice José Luis Cardero, porque ustedes han fijado en estas imágenes que estamos viendo, en el reportaje, de una serie de seres, de figuras puestas en paralelo, ensotanados. Es curioso, Luis, porque tú recordarás que en algunas zonas de España, por ejemplo en las Urdes, que quizá por su orografía especial ha mantenido fresca una serie de tradiciones extrañas, mucha gente, pleno siglo XX, hablaba de incluso pueblos enteros atemorizados por estas visiones que de repente se van como han venido, nadie sabe por qué. Es una visita de otro lado. Pueblos como Vegas de Coria, lugares de las Urdes, decenas de casos que hemos recogido en lo que se ve en mitad de la noche, en mitad de una carretera, en mitad de una casa, a los pies de la propia cama. Es una figura oscura, completamente ensotanada. Es lo mismo que veía exactamente Jung. Don José Luis Cardero, ¿qué eran estos seres? ¿Qué son? Aparecen desde siempre. Tú hablas de petróglifos, de dibujos en la piedra, cuando el hombre prácticamente acababa de nacer, ya dibujaba estos individuos oscuros, tenebrosos, que inspiran temor y que están metidos en lo más profundo de nuestro cerebro arcaico y más primitivo. Él habla de los muertos, José Luis, él habla de visitas de los difuntos prácticamente. Hemos visto en el reportaje que cree que son antepasados. Nosotros nos vamos, por ejemplo, a las tierras de Utah, en Estados Unidos, y vemos a estos seres que los indios navajos o los indios de allí, de aquella zona, llaman el pueblo sagrado. Y dibujan igual. Y dibujan exactamente igual que estos otros testimonios que nosotros podemos ver en nuestras proximidades. O esas imágenes que se aparecen en los sueños. Esos seres extraños que dibuja Goya, o que dibuja el Bosco, o que dibuja Munch, ¿no? Esos seres que son representaciones terribles de un mundo que algunos de nosotros incluso a lo mejor no podríamos resistir en caso de verlo. Entonces Jung se atreve, para mí eso es el legado más importante de Jung, se atreve de una vez por todas a incidir sobre ese mundo. Es decir, bueno, a investigarlo. Yo, como médico, voy a investigar este mundo. Entonces Jung por fin se atreve, y lo hace porque a lo mejor en esta obra, en el Mysterium Conjunctiones, en el misterio de la unión de los opuestos, a atreverse de una vez por todas a explicar estos fenómenos. O sea, en vez de asustarse, lo que haríamos cualquiera de nosotros, piénsenlo, por favor, en una torre en soledad, en un lugar como el que estamos viendo, trabajando, y uno escucha unas notas musicales que, según muchos especialistas en el misterio y en la parapsicología, son, como decíamos, el preámbulo de lo que está por venir. En muchos casos de apariciones, sea lo que estos sean, se oye una especie de sonido de cascabeles. Hablábamos del sonido de cadenas, por eso se convirtió en un icono imprescindible en este mundo. Hay quien habla de un chasquido, de un golpe, y luego la aparición. Es decir, como si algo o alguien avisara de lo que está a punto de ocurrir. Lo normal es que uno se ponga las sábanas encima, imagino que huye de ese lugar. Jung cogió su libreta y empezó a examinar lo que ocurría. Y luego ocurre algo todavía más asombroso: el descubrimiento de cosas misteriosas, el descubrimiento de un cadáver. Pero antes de pasar a ese asunto, José Luis, teníamos ahí en nuestro pequeño museo de los viajeros al más allá varias figuras. Tú, por ejemplo, veías el grito, ese cuadro robado, ese cuadro que los nazis decían que era abyecto y que no es simplemente la locura, ¿verdad? Qué fácil es decir, Munch retrató a un loco, el extraño pintor Munch retrató a un loco. ¿Tú crees que es otra cosa, verdad? Sí, yo creo que es otra cosa. Si nos fijamos bien en el cuadro, veremos que los personajes, el personaje que está en primer plano y los dos personajes que están al fondo, se encuentran sobre una especie de puente o de pasarela que une como dos mundos, que están separados por una franja de agua, de algo que parece agua, pero que en realidad bien podría ser ese famoso espacio frontera que separa un mundo de otro. Y este personaje que tenemos aquí, yo no creo que sea una respuesta de un loco o una respuesta de terror, sino simplemente es alguien que está observando el otro mundo y que se queda tan alucinado con lo que está viendo que duda mucho si podrá dar testimonio de esa cosa aparentemente incomprensible que está viendo. Es un testigo del más allá que ha vuelto hacia nosotros para comunicarnos lo que está viendo. Menudos iconos, menudos códigos. Y hablábamos, José Luis, con verdadera pasión y verdadero deleite del gran Francisco de Goya, que en sus caprichos y obras más desconocidas Él está dibujado ahí. Él es el viajero a otro mundo. Sí. Él está rodeado de figuras que, claro, en una primera mirada podemos ver o podemos intuir que son murciélagos, lechuzas. Casi algo, bueno, amable. Nada más lejos de la realidad, ¿verdad, José Luis? Sí, yo pienso que sí. No tenemos más que fijarnos en los ojos, en la expresión terrible de los ojos de esas figuras que están en la parte de atrás de ese durmiente que, desde luego, sin duda alguna, es Goya viajando entre nuestro mundo y el otro. Es decir, yo pienso que él también está en esa frontera en donde están esos vigilantes, esos animales, esos seres extraños que están tratando de impedirle la entrada. Porque, lógicamente, el acceso al otro mundo es un acceso muy difícil. Primero, porque lo que vemos no está adecuado a nuestro entender. Y segundo, porque es algo verdaderamente peligroso, que posiblemente muchos no son capaces de resistir. Entonces, yo pienso que eso no solamente representa el sueño de la razón, sino que representa la frontera entre dos mundos. Coincido contigo en este caso, José Luis, y lo digo abiertamente. Por otro lado, podemos hablar de viajes profundos, de viajes que luego tienen ciertas evidencias, de símbolos en la piedra. En ese lugar donde Jung pasó experiencias terroríficas han creado códigos. Códigos, algunos de ellos sin resolver. Libros de sabiduría que jamás han sido abiertos. ¿Qué es todo esto? ¿Quieren seguir este viaje? ¿Quieren seguir viendo la otra historia jamás contada de un gran científico que se atrevió a abrir la ventana que conduce al más allá? Vamos a hacerlo con nuestro compañero Luis Álvarez en Suiza. Puede que no todo esté investigado sobre la obra y la filosofía de Carl Gustav Jung. Antes de haber construido la Torre de Bollingen, entre 1912 y 1917, coincidiendo con la ruptura con su maestro Freud, cayó en una profunda depresión. Ese hundimiento le lleva a que está completamente, la casa se llena de contenidos poltergeist, de situaciones paranormales, lo único que puede hacer es jugar con las piedras junto al lago, está completamente hundido en la miseria. Y desde ese hundimiento, en ese tiempo de hundimiento, escribe ese tercer Sermones ad Motus, que es lo que le saca del hundimiento. En soledad, sentado en su estudio a la luz de un candil, escribe de forma compulsiva día y noche cientos de páginas, como si estuviese repentinamente poseído por el espíritu de un sabio. Un manuscrito que aún hoy, un siglo después, continúa siendo todo un misterio para la comunidad científica. Es lo que se conoce como el cuaderno rojo. Su familia se niega a publicarlo. Yo recuerdo de Jung que él quería hablar más, lo que no sé es sobre qué. Y entonces la familia se le echó encima de que ya no dijera más cosas porque estaba recibiendo muchas críticas por parte del estamento mecánico. Es decir, muchas críticas porque, hombre, lo que Jung expresa es un desafío. Parece ser que Jung se aproximó a los confines de la mente con el riesgo de perder su propia cordura. Pero, ¿qué claves ocultas podría contener este enigmático manuscrito? Posiblemente en ese libro rojo puede que haya algún tipo de contenidos que puedan ser ligados a hechos históricos colectivos generales. No lo sabemos. Precisamente en este periodo viviría una de las experiencias más aterradoras de su vida, en su residencia de Kürnak. A principios de 1914, mientras regresaba en tren de un congreso a su casa, a orillas del lago Zurich, tendría una premonición, una visión devastadora. La guerra llamaba a las puertas de Europa. Aquello le serviría para sentar las bases sobre la ley de la sincronicidad y la teoría sobre el inconsciente colectivo. La cosa que habla él de un sueño que tuvo cuando, justo antes de que se iniciara la Primera Guerra Mundial, donde veía que se destruía Europa y que quedaba más o menos salvada Suiza, que él estaba allí como dando uvas mientras estaba todo anegado en sangre. Entonces él pensó, volvía de un congreso, pensó que estaba volviendo loco, y lo que estaba era teniendo en esa visión una prefiguración de lo que iba a pasar. Este y otros fenómenos paranormales los observaría también en alguno de sus pacientes. Así descubrió la existencia de un mundo simbólico paralelo, pero real. Más allá de desecharlo como haría su maestro Freud, aquello le llamó poderosamente la atención y se volcó en su estudio. Él busca una explicación científica a ese tema. Él no se dedica a eso como una forma oscura, sino que lo que intenta es aportar luz a esos fenómenos. Pero sabe que la comunidad científica se le va a echar encima si eso sale a la luz. Jung se da cuenta de que de alguna manera hay en el ser humano hay algo que no puede ser explicado mecánicamente, que hay algo autónomo dentro de sí mismo. Jung, con su exploración del inconsciente colectivo o del inconsciente arcaico, lo que hizo fue dar un paso enormemente importante y de gran valentía, abriendo esa trampilla y explorando ese abismo incognoscible. Se ha descubierto después con su biografía, su autobiografía, y sobre todo cuando él ya pierde el miedo a que se sepa. Él lleva una vida paralela. O sea, por un lado es un científico reconocido, con una serie de méritos científicos, y oculta una faceta totalmente paranormal. Él ve fantasmas, vive con fantasmas y convive con fenómenos paranormales cotidianos. Incluso trata a personas y vienen a hablarle de esos fenómenos. Pero, ¿de dónde obtuvo Jung su conocimiento? ¿De dónde le vino la inspiración? Se sabe que viajó mucho y que se interesó por el conocimiento de algunos textos sagrados de las culturas más antiguas. La cultura mesopotámica es impresionante. La cultura de los caldeos, de los hititas, es decir, todo lo que ha dejado de vestigio esa cultura es impresionante. Estamos. Y la cultura del mundo egipcio es impresionante. Jung estudia esta cultura y dice, hay un saber aquí. Hacia el final de su vida, Jung sufrió un infarto y estuvo al borde de la muerte durante horas. Él mismo experimentó aquel fenómeno que tanto había investigado en soldados heridos en las dos grandes guerras. Al parecer, en aquel momento, el conocimiento le fue revelado. Parece ser que tuvo una experiencia cercana a la muerte. En fin, él lo relata también, ¿no? Dice que él se encontraba pues a muchos kilómetros de la Tierra, viendo la Tierra como la ve Dios habitualmente, ¿no? Es decir, desde el espacio, ¿no? Pero el propio Jung habla de experiencias y que citan autores, en fin, la extra de gente muy herida en las batallas, que están prácticamente muertos y sin embargo tienen una conciencia psíquica en el momento, se elevan por encima de su cuerpo herido y tienen pensamientos. Antes de morir en 1961, el maestro Jung escribiría en su biografía lo siguiente sobre Bollingen. Si un hombre del siglo XVI se instalase en esta casa, solo serían nuevas para él la lámpara de petróleo y las cerillas. Con el resto, se sentiría totalmente a gusto. Nada molesta a los muertos, ni la luz eléctrica ni el teléfono. Las almas de mis antepasados perviven también en la atmósfera. Es como si una gran familia silenciosa, que se extiende a través de los siglos, poblara la casa. Frases enigmáticas, códigos aún por resolver, elementos para que uno siga investigando. Parece que Jung y su mundo nos invita a ello, a penetrar en ese abismo que tanto miedo da, pero que tan fascinante resulta para el ser humano. José Luis, vamos a ver aquí, nuestros compañeros de realización van a poner una serie de inscripciones muy raras en el lugar donde todo esto ocurría, en el lugar donde esa procesión de los muertos, si es que eran eso, se aparecían a través de la ventana y varios testigos veían lo mismo. O esas extrañas notas musicales que tantas veces incluso el cine en películas maravillosas han reflejado como antesala de la aparición fantasmal. Bueno, pues Jung grabó cosas que claro, no sabemos leer o sí sabemos leer, José Luis. Bueno, en realidad yo diría que podemos leerlo. Lo que estamos viendo es la imagen de un genio. Es decir, un día estaba Jung trabajando en sus cosas, en Bollingen, y notó una presencia molesta. Es decir, había algo que le molestaba, hasta tal punto que no le dejaba trabajar. Entonces él dedujo por alguna razón que estaba molestando al genio del lugar. Esto del genio del lugar es curioso porque por todas las partes donde ha pasado Jung, por ejemplo por Ascona o por los lugares del Círculo Eranos, Jung se preocupó muy mucho de elevar siempre un altar o poner una dedicatoria al genio ignorado del lugar. Esto el científico, el prestigioso sí. Médico. Sí, sí. Él, de hecho, en Ascona hay un. Vamos, yo lo tengo aquí dibujado en mi cuaderno. Hay un monumento que pone genio loci ignoto. Al genio desconocido del lugar. Esto está al hecho genio desconocido del lugar. Él lo dejaba como una especie de ofrenda. Como una especie de ofrenda de presente. Esto está hecho en Ascona, que es el lugar en donde se produce, donde se tenían lugar las reuniones del famoso Círculo de Eranos durante más de 30 y tantos años, algunas de las cuales participó Jung, bajo la dirección de Jung. Y nos encontramos con que en Molingen pasa lo mismo. Él decía, vamos a ver, si yo no puedo dominar a este genio, porque es el genio ignoto, desconocido de este lugar, lo voy a fijar en la pared. Lo voy a dibujar en la pared y lo voy a fijar en ella. Y eso hizo, ahí está. Entonces él puso una leyenda debajo en latín que decía Fugaci illi ambiguo duplicio illu denti iocos. Es decir, yo cojo al genio del lugar, lo fijo en la pared para que no me moleste. Y si nos fijamos en el dibujo, vemos en primer lugar aquí a la derecha un símbolo alquímico, el símbolo del mercurio, que representa el ánima. El ánima. Representa la parte, digamos, femenina del ser humano, del hombre. Es un signo alquímico. Y si nos fijamos en la imagen del genio, vemos que es tuerto, o por lo menos que tiene un ojo más pequeño que otro, o que en un ojo tiene algo que no tiene en el otro. Es el ojo izquierdo el que nos está guiñando el genio, como veis, con su sonrisa sarcástica, diciendo, yo represento a ese mundo que vosotros no podéis ver, pero que es tan real como el mundo en el que vosotros estáis. Luis, incluso la historia de un cadáver, es lo que faltaba, la historia de un cadáver sepultado, y quizá Jung interpretó que era parte del origen de estos fenómenos. Además es un dato curioso, Iker, porque no es él el que descubre primero que allí había alguien enterrado. Es muy habitual que cuando hay una guerra, era un soldado napoleónico descolgado, es cierto que las tropas de Napoleón atravesaron por Suiza y siempre se quedan soldados muertos que son enterrados en el primer lugar donde, bueno, los que quedan en retaguardia lo pueden enterrar. Cierto es también que el lago Zurich arroja a todos sus ahogados precisamente a este sitio, a Bollingen, al lugar a las orillas de este lago donde Jung se sentaba a meditar tranquilamente. O sea, un lugar donde fluía la muerte, tardes. Habitualmente también. Parece que sí, como una puerta también, ¿no? Pero qué curioso que fuera la hija de Jung, cuando compró el terreno en 1920, la que le advirtiera y le dijera, no irás a construir aquí porque aquí debajo hay muertos. Esto aparece recogido en su autobiografía y Jung tampoco le daría demasiada importancia. Bien es cierto que en la biografía de Jung tenemos datos de que familiares, algunos de sus ancestros, porque él se interesó por indagar quiénes eran sus ancestros, ya habían tenido experiencias de este tipo. Era su abuela, una mujer seguramente con una grandísima capacidad, una prima suya, es quizá el primer contacto que tiene Jung con el fenómeno del espiritismo, de las mesas parlantes, que por cierto era un fenómeno muy habitual en aquella época. Estamos hablando de finales de 1800, principios del siglo pasado, ¿no? Y en resumidas cuentas, efectivamente, Jung lo encuentra haciendo unas obras de remodelación en Bollingen, porque la obra de Bollingen no es, hace una primera torre y en periodos de 4 años va ampliándolo hasta que llega, pues no sé si son 20 años más tarde, a esa conjunción perfecta que él mismo reconoce como su propia personalidad. Bien, pues en una de las obras de remodelación, quizá la segunda, se encuentran en los cimientos que están levantando para la siguiente obra un soldado napoleónico vestido con un disparo en el codo. No solamente lo enterró, sino que además le dio un enterramiento militar, con honores militares. Creo que disparó 3 veces un arma, pues como quizá para darle ese descanso eterno que para alguien que queda en la retaguardia rezagado, aparece muerto y es arrojado hasta la orilla de cualquier lugar, pues no se merece, ¿no? Qué curioso, o sea que Jung cumplía perfectamente cada cosa pendiente con ese otro mundo sobrenatural. Hemos visto algunas imágenes de Carl Gustav Jung escribiendo con una rapidez tremenda, como si alguien le dictase algo desde otro lado. Mucha gente ha visto, no solo en él, sino en estas pinturas, sobre todo en las de Goya, cierto automatismo. Es decir, cuando la mente de la persona apenas puede controlar, hemos hablado en Cuarto Milenio de esto en alguna ocasión, y alguien parece que te dicta, que te mueve el brazo, que eres portavoz, traductor de una fuerza que está ahí atrás. Y en esos escritos, muchos misterios. Me he quedado asombrado. Hay un cuaderno lleno de escritos de esa época que todavía no ha sido revelado. Exactamente, el famoso cuaderno rojo. Quizás una de las partes que sí conocemos de ese cuaderno rojo, porque el propio Jung se preocupó de darlo a algunos amigos, a algunos allegados, a los más próximos a él, están los famosos 7 sermones a los muertos. Siete sermones a los muertos. ¿Cómo se generó esta obra? Se generó un día que él estaba en Kusnacht, en su casa, y empezó a ocurrir una serie de fenómenos paranormales de tal virulencia que el propio Jung salió al exterior de su casa a preguntar, ¿pero qué es esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Allí había una sensación... Eran estruendos, golpes. Sí, una sensación tremenda de actividad, de una actividad frenética de los espíritus. Sus hijos tuvieron unos sueños terribles aquella noche, él mismo tuvo unos sueños tremendos, y entonces dice, bueno, la única manera que yo tengo de controlar esto, porque si no voy a acabar volviéndome loco, es escribiendo esto para contestarles a los muertos. ¿Qué ocurría? Los muertos estaban preguntándole a Jung, porque con la muerte no se solucionan los problemas. Estamos en otro mundo, en un mundo distinto, pero los problemas permanecen. Los muertos siguen teniendo los mismos problemas. Los muertos preguntan, ¿qué es el hombre? Y Jung les contesta, el hombre es una puerta por la que pueden entrar desde el mundo grande al mundo pequeño los muertos, los espíritus y los demonios. Y ahí empieza a escribir esos siete sermones a los muertos, que una vez que en los sucesivos siete sermones les va contestando a estas preguntas que los muertos imperiosamente le requieren. Es un diálogo con los muertos. Es un diálogo con los muertos. Al final, los muertos ya, cuando le preguntan, bueno, ¿y qué podemos saber más? Dice, pues ya no podéis saber nada más. Tenéis que iros, tenéis que marcharos de aquí, tranquilizaros y marcharos, recuperar vuestro estado. Y entonces el mismo Jung dice que los muertos se desvanecen como el humo de los pastores sobre el rebaño. Acaba con esta metáfora, una metáfora preciosa. Los muertos se van, los muertos desaparecen una vez satisfecha o no satisfecha, pero vamos, por lo menos una vez cumplimentada su curiosidad. Pero aquí no acaba el misterio. Hay unas frases que todavía esperan solución. Todavía esperan solución, es decir, el misterio no termina con esto. Es decir, el misterio termina con un anagrama que son cuatro líneas con 51 letras que nadie ha podido descifrar. Ni siquiera el propio Jung. Cuando le preguntaban al propio Jung qué significaba, decía que no quería decirlo. ¿Se puede leer el...? Se puede leer. Dice Natriekunde Gayenevera Tunin Ceges, es difícil, Ceges sur lach zunus. Son una serie de letras unidas en cuatro líneas, unidas todas juntas, sin formar palabras, y que forman un anagrama. Nadie sabe lo que quiere decir. Algunos dicen que quizás ahí está la verdadera respuesta que Jung le quiso dar a los muertos y que no es apta para que lo conozcamos los humanos normales, que hay que protegerlo mediante una criptografía, mediante una escritura críptica para que no se sepa el secreto. Jung dejó muchas claves. Anda que no hay material para hacer un auténtico código Jung. Saber qué llegó a descubrir, saber por qué no lo dijo claramente, saber si eso algún día podremos comprenderlo. Hemos querido conocer la historia oculta de uno de los grandes mitos, de uno de los grandes hombres de pensamiento del siglo XX. Ha sido gracias a Luis Álvarez y José Luis Cardero. Gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias. En esta noche tan especial, tan llena de brumas, también de luces, ¿por qué no? Porque lo que está cierto es que aquí hay material para aprender, para conocernos mejor y para conocer, ¿por qué no?, esos fenómenos que tanto nos inquietan, que desconocemos y que se presentan tantas veces como un teatro extraño que se representa ante nuestros ojos. ¿Por qué ese teatro y por qué en esos lugares? ¿Y por qué ante nosotros y por qué en ciertos momentos de nuestra vida? ¿Cuánta gente ahora mismo, cuánta gente que ve Cuarto Milenio está diciendo, a mí me pasa lo mismo que le pasaba a Jung? Quizá hay algo que aprender, algo que explorar. Hemos dejado las pistas para que ustedes sean eso, los investigadores de ese otro lado. También digo una cosa, cuidado con el mundo de las tinieblas. Hay una frase de Nietzsche que recuperaba hace poco un buen amigo en un libro, David Zurdo, una frase de Nietzsche impactante, dice, cuando nos miramos en lo más profundo de una grieta abisal, la oscuridad de esa grieta también se refleja en nosotros.